Mariana, qué bonito eres, tus lindas mujeres te dan el encanto de amar. Del Huacay hasta la Mendave, hay bellos lugares que jamás podré olvidar. Tu florido y alegre reparto, sí, en mis versos yo pudiera pintar. Con tus parques y tus avenidas, con tu merendero y tu boulevard. Y el contraste de bellos palmares, de cañaverales y un viejo central. En Mariana la vida se ve color de rosa. Y cada vez que miras tú ves una mujer hermosa. En Mariana la vida se ve color de rosa. Y cada vez que miras tú ves unas mujeres hermosas. Caballero, cuando llegue el anochecer, en Marianao yo voy a ver mi querer. Allá en Marianao tengo mi querer y lo voy a ver al anochecer. Qué lindo, Benicito, te veo, te veo y te veré. Qué lindo tú eres mi querer. Allá en Marianao tengo mi querer y lo voy a ver al anochecer. Qué linda mujer tiene Mariana, un caballero, fíjate que una de...